Cazadoras de sonceras. Cazadoras de sonceras. No voy a vivir llorando por lo que no he sido. No voy a vivir llorando por lo que no he sido. Yo quiero ser lo que es mío, yo quiero vivir riendo. Y voy a seguir latiendo en la sangre de lo que escribo. Yo ya no quiero vivir como nos vienen diciendo. Yo ya no voy a vivir como nos vienen diciendo. Pues según lo que yo entiendo, no quieren vernos reír. Me den o no elegir y voy a reír para seguir siendo. Tendrán que vernos cantando, inflando de luz el pecho, viviendo por una idea por la que vale la pena entregar la vida entera en este canto indetenible. Tendrán que vernos pintados de un azul imposible. Vecinos y vecinas de La Boca, bienvenido a este Cazadoras de Sonceras del día 30, jueves 30 del 10. ¿Cómo se termina? ¿Va? Nos vamos. Ya está, ¿eh? Un mes y estamos ahí viendo si compramos o no compramos pan dulce, si lo hacemos, si brindamos por lo menos. Pero yo pienso que sí, aunque sea con lo que sea, hay que pasar una buena fiesta, con esperanza y mucha ilusión de que esta, de que esto va a suceder, que va a pasar, que va a ser una, un problema más de tantos. Pero bueno, la fe no se pierde. Bienvenida a Ludmila en la operación. Ahí la tenemos a Azu también. ¿Y hay algún compañero por ahí también? Bueno, veremos. Bueno, le contamos. Se pueden comunicar con nosotros al 4301-6451. Y también a nuestro WhatsApp, nuestro productivo Riachuelo, al 11-22-68-65-19. Y también estamos por las redes, canal de YouTube, nos encontrás como FM Riachuelo. También a nuestro productivo, arroba Riachuelo Producciones, por Instagram. Así que bueno, hoy vamos a seguir como el jueves pasado, hablando de esto de los negocios inmobiliarios, la gente que se queda sin vivienda, este gobierno que te reprime, que te manda un desalojo, te mandan 20 camiones, 20 micros y 80 policías cabeza tortuga amenazantes parados uno al lado del otro. Es impresionante. Así que bueno, vamos a un tema rápido y arrancamos con Cazadoras de Sonceras. El enemigo peor Bueno, seguimos acá en Cazadoras de Sonceras y vamos a contar un poquito lo que pasó con la familia Cuellar de Parque Patricio, que ya lo venimos viendo en Romper el Cerco durante toda la semana, pero este día vamos a refrescar un poquito y a contarle a todos esos vecinos que no se enteraron, que no saben de todo lo que pasó con una familia más, de así como pasa acá en el barrio de La Boca, también en Parque Patricio. Y hablamos de la familia Cuellar, de Alfredo Cuellar, un compañero que desde hace un montón de tiempo pelea por la violencia institucional, en este caso también el asesinato de su hija, la China Cuellar, asesinada en Ezeiza, una pelea muy, muy, muy larga de él por pedir justicia por la China. Así que también eso se hace, reivindicando la pelea de él por el asesinato de su hija, también por la pelea por la vivienda digna. En este caso, en Parque Patricio, se encuentra él viviendo con su familia y sus nietos. Y él pidió, estuvo en el programa Que Arda, acá emitido el sábado, donde él contó la situación, ¿no? De lo que él siente, por qué el desalojo. Es de una vivienda que está hace más de 40 años. Bueno, ellos prepararon una vigilia para el día lunes, y por la tarde, esto fue, la vigilia empezaba a las 11 de la noche, para esperar el desalojo supuestamente del otro día. Pero el lunes por la tarde llegó la policía queriendo impedir que se realice la vigilia solidaria, reprimiendo, cercaron las viviendas de la calle Raulet 62, 64 y 66. Y también, bueno, vecinos, organizaciones no abandonaron el lugar, acompañaron ahí a la familia Cuellar, y más allá de querer garantizar la seguridad de la familia que estaba afectada, estuvieron del otro lado. Estaba Vallado y del otro lado todos los compañeros y vecinos y amigos de tanto tiempo de la familia. Y también pelear para que se los reubique, porque sabemos que en estos tiempos los desalojos son terribles, los que está ejerciendo el gobierno de la ciudad. Ya no hay, no es como antes que venían y tenías un diálogo, y si había menores, vos tenías la oportunidad de que venga, baje algún ministerio de niñez y adolescencia para poder tratar, porque para los chicos no es nada grato el desalojo. Alguien que pueda, aunque no es tan opinión personal, muy bien esto de los subsidios, también bajaban las gente que venía a dar subsidios para poder relocalizar a esas familias. Y en este caso eso no está pasando más. El desalojo se hace por la tremenda dinámica que tienen de cercarte el lugar y montarte toda la policía, y te sacan, hasta entran a tu casa los que guardan los muebles. Te guardan en un lugar, en un depósito los muebles, y ellos mismos se encargan de entrar a las viviendas y sacarte tus pertenencias. Eso está mal. Y te vayan al lugar y te tapean el lugar con material, ¿no? Con ladrillo en la puerta, para que vos no puedas acceder. Definitivamente que te quedas en la calle. Bueno, vamos a escuchar primero la entrevista que se le hizo a Alfredo Cuellar en el programa Que Arda, que se emite los sábados, que estuvo conversando ahí con las compañeras, ¿no? Él contaba toda la situación y lo que siente él también de esto, de lo que pensamos todos, que es un negocio inmobiliario. Al terminar esta entrevista que le hizo Que Arda Alfredo, vamos a escuchar también de una radio amiga, Radio Semilla, que también ahí estuvo, entonces, de la amistad y todo lo que lo conocen, Alfredo, muy querido, por cierto. Amigas, amigos, compañeros, también estuvieron en distintos espacios conversando sobre la situación. En este caso, una amiga de la familia estuvo en Radio Semilla, y vamos a pasar también ahí lo que ella contaba de la situación. Y por último, vamos a escuchar también a Alfredo en esa vigilia que se hizo el lunes, que fue cercada a partir de las 4 de la tarde, pero ahí estuvo también la FM Riachuelo por la noche acompañando a Alfredo y a toda su familia. Así que lo dejamos escuchando. Ahora nos volvemos a Buenos Aires porque queremos actualizar la situación también habitacional y la persecución que vienen haciendo desde el gobierno de la ciudad constantemente, y esta vez al Alfred Cuellar, papá de la China Cuellar, y a su familia, justamente porque tienen la fecha de desalojo de su vivienda en Parque Patricios para este lunes, y desde mañana se está convocando una vigilia, y te queríamos saludar, Alfred, aquí desde Quiarda. Carla, ¿me escuchás? ¿Me escucha bien? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Alfred? Bien, bien, se podría decir. Sí, estamos acá, viste, ansiosos, incómodos, nerviosos, de todo un poco. Situación muy complicada la que nos tocó vivir, viste, de esta oportunidad. Pero bueno, estamos ahí firmes como siempre, tratando de resistir y enfrentar este sistema que día tras día nos viven aniquilando de diferente manera. Ahí en el comunicado que sacan es justamente, bueno, nombran como la, sabemos, ¿no?, como el negocio inmobiliario y la gran mafia inmobiliaria, comandada por Úrsula Bassett. Esta Úrsula, ¿cuál es la responsabilidad que tiene? Y también sobre la resistencia que van a hacer o la convocatoria que están haciendo para la vigilia, ¿desde qué hora sería? Eso sí podríamos ahí comentar. Bueno, ahí con respecto a esto, yo en realidad el lugar donde estoy habitando, sí, lo estoy viviendo hace más de 44 años. Uh-huh. Y la señora, a los pocos años que yo estuve viviendo ahí, pagando el alquiler, por supuesto, la señora después falleció. Y al fallecer la señora no tenía herederos. Uh-huh. Entonces empezaron a aparecer diferentes actores durante toda esta temporada, durante estos 44 años que viví ahí, porque cada 4 o 5 años me aparecían un juicio con diferentes tipos de propietarios, digamos. Sí, ¿viste? Falsos propietarios, pero después no tenían cómo demostrar. Sí, eso suelen hacer, y, ¿no? Claro, y a medida que pasaban el juicio y tenían que demostrar, fundamentar eso, que son propietarios, entonces, viste, se iban desvaneciendo todo eso, se iban cayendo. Pero al margen de todo eso, después volvían a suceder con otras personas. Así pasé 4 o 5 juicios, ¿viste? Y en la cual no pudieron comprobar nada. Pero ahora, en esta última oportunidad, hace 7 años, hay una señora llamada Úrsula Bassett que apareció con el título de propiedad. Y me llama mucho la atención, ¿viste? Porque yo conozco bien todo el movimiento del lugar donde vivo. Conocí a la dueña, conocí todo el movimiento. No tiene heredero, no hay nadie. Entonces aparecieron estos caranchos, los supuestos abogados, en diferentes oportunidades tratando de ver cómo quedarse con la propiedad. Y sí, resulta que en esta última oportunidad aparece Úrsula Bassett como propietaria. Entonces ahí empezamos a investigar y nos dimos cuenta que es funcionaria del gobierno de Milei. Y los antecedentes de ella dicta que en el ámbito de la capital federal hay una mafia inmobiliaria en la cual ella también forma parte, y se está quedando con 6 o 7 propiedades de lugares donde van a desalojar, ¿viste? Con la connivencia del juez, con la connivencia del secretario, ¿viste? Con un montón de cosas que tienen que ver con el Poder Judicial. Bien. Decías que esto... Entonces ahí empezamos a hacerle un seguimiento, ¿viste?, a todo lo que significa su trayectoria. Como ella es una abogada que en su momento era abogada de los demandantes anterior. Ella era una abogada que representaba a los demandantes anterior de lo que me querían desalojar. Y de pronto, de un día para otro, aparece como propietaria. Es loco todo esto, ¿viste? Muy fraudulento parece, ¿no? Que es muy raro, medio fraudulento, que la que estaba defendiendo a los supuestos dueños y ahora aparece como propietaria. Claro. Entonces es algo, viste, que no se puede entender. Después me di cuenta que todo es una política, es una mafia inmobiliaria la que están actuando así, de esa manera. Ella fue la sucesora de Diana Mondino en la Cancillería. Y lo más loco de todo esto es que también le van a dar un puesto para estar como funcionaria, creo, como derecho a la familia, ¿viste? Es muy loco todo esto. Me está echando a mí y de pronto lo quieren poner como, ¿viste?, funcionaria de derechos a familia, no sé. Y también creo que está a punto de ser parte del del Ministerio de Justicia, donde está Cunio Libarona. O sea, todo es un entramado político que se dedican exclusivamente a eso, ¿viste? Sí. El lugar donde yo vivo prácticamente se está remodelando todo porque se están generando gran cantidad de edificios. Uh-huh. Entonces, la propiedad donde yo vivo está en la mira justamente por esa razón, de llegar a un negocio inmobiliario, ¿viste? Entonces, no queda otra que desalojarlo de la manera más cruel, ¿viste? No dándole el derecho a la vivienda digna a los menores que habitan en este lugar. Sí, y quitándole el derecho al estudio, porque si se realiza el 27, el 28 de octubre, ya prácticamente también mis nietos van a tener que dejar ir al colegio, van a dejar ir al jardín, a la primaria. No, y además entonces, todos esos derechos se tienen que respetar. No, y hay una situación ahí, pienso, sin ser abogada, que está la posesión por la cantidad de años que estás ahí también, son 44 años, o sea, después de los 20 años se puede hacer una usucapión, ¿viste? Porque vos le estás pagando, pagando el alquiler. Eso es lo que dice la ley. Sí. Es lo que dice la norma, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros no tenemos las herramientas como las que tienen ellos. Ellos son los que crean las leyes y ellos son los que violan las leyes. ¿Se entiende? Entonces, si dentro de lo que dice la Constitución Nacional, que los derechos de los niños hay que respetarlos en cualquier forma que sea, acá están velando rotundamente el derecho de los chicos. Y el tema de poder quedarme con los 20 añar, con la usurpación, esto, nunca lo pude realizar porque siempre estuve en proceso de desalojo, desde que ingresé, desde que murió la señora hasta el día de la fecha. No pude pagar los impuestos tampoco porque no me lo permitían, porque me decían que estoy en proceso de desalojo, viste, que es proceso de juicio, yo no puedo hacer nada. O sea, hicieron un trabajo de hormiga durante más de 40 años para poder llegar a la situación que la que estoy viviendo ahora. Por eso digo que esto no es normal, o sea, no es algo que pasa acá tanto, es lo que está pasando todos los días acá en Buenos Aires. Así es. Me quedo pensando, decías de que ella aparece directamente con un título de propiedad hace 7 años, luego de haber sido la que estaba defendiendo un intento de unos supuestos dueños, ¿no?, de la propiedad donde estás viviendo hace 44 años. En el domicilio nombrabas que hay menores de edad, ¿no?, que vos tenés, hay nietas o nietos, y el juez que está a cargo de tu causa ante esta situación no tuvo en cuenta nada por lo que estás relatando, como ni la cantidad de años, ni que hay niñeces, ni nada de esta situación, ni los intentos. Nunca van a tener en cuenta el derecho que uno tiene. Ellos no se fijan en eso, ¿viste? Porque ¿sabe por qué? Porque nosotros somos pobres, somos negros, somos villeros. Entonces nosotros somos un estorbo para la clase alta y más para un juez que está asociado a una mafia inmobiliaria. ¿Quién es el juez? A la persona, Giraldes, juez Giraldes, no me recuerdo el nombre, pero es Giraldes. Uh-huh. Pero bueno, eso, por eso te digo, violan todas las leyes, todos los derechos. Cuando uh-huh. en realidad ellos tendrían que pensar y fijarse. Es más, los juzgados de menores son los que me tienen que apoyar en esta situación. Y como digo, siguen las normas, son muy teóricos, ¿viste? Y llevar a una acción de esa característica no lo hacen, ¿viste? Porque están sentados cómodos en los sillones y se llevan su sueldo mensualmente y después no les interesa el derecho, no les interesa un montón de cosas, porque no le tocan los intereses a ellos, ¿viste? Por uh-huh. esa es la razón. Bueno, y en relación a la convocatoria para mañana, ¿desde qué hora sería, Alfred? No, la convocatoria es para el día lunes 27. Lunes. Estamos tratando de volver a concentrarnos en la puerta o en la cuadra de mi casa para impedir que la policía venga a vallar los alrededores de mi casa para que mis compañeros no puedan venir a bancarme con la resistencia. Uh-huh. Por eso estamos invitando para las 22 horas, 23 horas del día lunes 27. Uh-huh. Y esperar ahí a que, bueno, a hacer el aguante para el día siguiente, ¿viste? Poder enfrentarme cara a cara con lo que van a desalojar para poder responderle cuáles son mis derechos y cuáles son el derecho por la que yo no me quiero ir momentáneamente. No que la policía ingrese, me vaya todo y venga, me empujen la puerta, me rompan todo y entra, como lo están haciendo constantemente en los desalojos que viene llevando adelante el gobierno de Macri. Por eso creo que es muy importante también el acompañamiento y de la resistencia por sobre todas las cosas. Porque esta cosa que me pasa a mí le está pasando a mucha gente que no tiene las herramientas necesarias como para poder pelear por una vivienda digna. Eso es lo que no quieren, es sacarnos del sistema y enviarnos y dejarnos llevar a la miseria total. Tal cual. Claramente eso es lo que se está llevando adelante desde este mismo gobierno, en la cual esta abogada y funcionaria de actual, digamos, de este gobierno actual. Así es, Alfred. Bueno, ¿querés decirnos la altura más o menos, como también para difundir entre qué intersecciones sería la convocatoria y a qué hora? El lunes, a partir de las 22 horas, convocamos a los compañeros, a las compañeras que se quieran acercar para hacernos el aguante en la calle Raulet al 100. Bien. Es la altura de Avenida Casero al 4400, más o menos. Está la ahí donde da inicio la calle, que es una calle corta, nomás de 2 cuadras. Bueno, la convocatoria va a ser de Raulet al 100. Para aquellas personas que no conocen esos lugares, la continuación de la calle Castro Barro, al final. Perfecto. Así que ahí lo vamos a estar esperando a partir de las 22 horas para hacer la resistencia y esperar el posible desalojo, tratar de evitar que suceda el desalojo, digamos. Esto sería el lunes a las 22 horas. El lunes a partir de las 22 horas. Perfecto. El lunes a partir de las 22 horas vamos a esperarlo con una olla popular, a toda la gente que se acerca. Y bueno, que quiera traer unos mates, también vamos a estar acá compartiendo unos mates mientras esperamos la llegada de estos mafiosos que quieren venir a sacarnos de manera ilegal. Así es. Gracias, Alfred. Te mandamos un abrazo y nos estamos viendo. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, esperemos que también puedan acompañarnos para ese día. Sí, así es. Un abrazo. Ahí. Bastante enojados con esta situación y con todo el desalojo y con toda la violencia que llegaron desde anoche la policía. Reprimieron a los vecinos e incluso Alfredo también. Hubo un detenido que se lo llevaron primero al hospital porque se fue con la cabeza rota, estuvo inconsciente tirado en el piso, compañero que tuvieron anoche, y ahora está detenido. Y bueno, ahora ya llegó el oficial de justicia, está acá el abogado de Úrsula Basset, esta funcionaria libertaria que está reclamando este inmueble. Y bueno, no hay ninguna alternativa habitacional hasta el momento para las familias. ¿Estaban esperando que llegue Niñez? Sí, lo que nos enteramos a la mañana, que la defensora de menores no está notificada como corresponde en el expediente del desalojo, así que están intentando que el juzgado garantice que el procedimiento se cumpla regularmente, porque sí. No es así, o sea, esto sería irregular. De hecho, el oficial de justicia dijo que él no solicitó este operativo, que este operativo fue montado por la propia comisaría de acá de la comuna. Así que sabemos que todo esto es un armado con una bajada de línea directa hacia Alfredo y la familia, sabiendo que es un compañero militante, activista, que viene luchando contra la policía y la represión policial. En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Deben anotarse alumnos que entran al jardín, primer grado y primer año de gestión estatal, alumnos que ingresan por primera vez a una escuela de gestión estatal y alumnos que ingresan por primera vez a modalidad especial, adultos y adolescentes. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad. Bien.

no me quiso mostrar, porque no tenía ningún tipo de justificación para poder proceder de esa manera. Pero yo sé que sabemos cómo es la policía, cómo actúa de manera ilegal y lo hacen de acuerdo a su capricho. Bueno, eso es lo que pasó hoy a la tarde, porque no podemos permitir que esto siga sucediendo. Esto es ilegal y esto se tiene que terminar. Creo que mañana a las 8 de la mañana estamos como autorizados, estamos avisados que mañana a las 8 de la mañana se va a proceder el desalojo. Entonces, lo que yo estoy viendo de acuerdo al movimiento que hay acá, creo que a las 7 de la mañana va a empezar con el procedimiento de desalojo. Por eso lo estoy invitando a todos los compañeros y compañeras que se puedan acercar a las 7 de la mañana para que así de esa manera vean de qué manera ilegal lo va a sacar. Estamos invitando a los abogados, a todos los militantes, referentes de algunas organizaciones sociales también que se escriben, porque la situación que estamos viviendo nosotros es totalmente muy, muy ilegal y con golpizas, amenazas. Sin importar la condición que se encuentra mi hija, que está embarazada, tengo tres chicos a cargo, y más que nada solo pedimos de que haya una manera humana de llevar adelante este desalojo, porque no quiero ni quiero permitir que se coarten el derecho de los menores, porque ellos están en un año lectivo que tienen que terminar la clase. Entonces eso es lo que yo quiero tratar de arreglar para mañana, porque no quiero que la posibilidad de mis hijos de terminar la clase, que se le cuarten el derecho. Por eso, más que nada, también quiero que dejar en claro a todo el juzgado de menores para que puedan venir a intervenir y que se respete el derecho de los chicos para que ellos puedan terminar tranquilamente el año electivo. Y a partir de ahí, bueno, yo ya veré cómo me tengo que organizar. Bien, ahí estuvimos escuchando el audio de Alfredo Cuellar. Hoy no tuvimos, están ellos reubicándose, no pudimos contactar telefónicamente con él. Les cuento un pequeño resumen de su familia. La historia de la familia quedó marcada por el asesinato de Florencia, la china, quien apareció muerta en el 2012 en su celda del penal de Ezeiza. Su padre, Alfredo Cuellar, y su familia viven allí, en este lugar, desde hace más de 44 años. Esto queda, bueno, en Parque Patricios, y ahora es un distrito tecnológico, una zona de la ciudad que tiene extensiones impositivas para las empresas tecnológicas. La instalación del polo modificó al barrio y produjo el desplazamiento de familias que no son propietarias. Así que, nada, no es casualidad todo esto lo que está pasando, y vamos a seguir actualizando. Hoy nos llegó hace un ratito nada más una noticia que los vecinos, la familia Cuellar, obtuvo algunas resoluciones. Lograron negociar la reubicación en hoteles, en distintos hoteles, y Alfredo logró conseguir reubicarse en un hotel dentro de la zona, ya que él tiene menores a cargo y su preocupación, como recién lo dijo en el audio, era que puedan sus nietos terminar el ciclo escolar. Así que, bueno, nada, eso era una de sus preocupaciones, ¿no? Más allá de todo lo que están viviendo. Así que, bueno, nada, esperamos a ver si mañana podemos charlar un ratito con él, telefónicamente, aunque sea. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba. Sin saber si creer, si esta elección de vida valdría mi fe. Si este tren solo de ida me daría un lugar. Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad. Y es se droga adicto al arido, cuando se quiebran todos los sentidos con una canción. Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y liberó para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de ser como y lejos y no pudieron reír sin llorar. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si le tiras la alfombra. Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar. Muchas bandas mueren sin el apoyo de estos. Tantos mediocres sin clase que te arman el ranking de los elegidos del nunca jamás. Y ahí caes en la cuenta de que lo que cuenta es lo que se siente en la calle, en la gente y no en los inventos de estos incoherentes. Para no dejarte llegar y ese estruendo casi divino, cuando se quiebran todos los sentidos con un rock and roll. Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr dar la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerco muy lejos y no pudieron reír sin llorar. Bueno, ahí lo importante de Alfredo, de lo que decía Alfredo, es que él lo único que quería era poder quedarse en el lugar para que los chicos terminen el proceso escolar, ¿no? Terminen su colegio y no sean así mudados por otros lugares. Así que bueno, las resoluciones de la familia Cuello, bueno, lograron negociar ahí y la reubicación en hoteles. Bueno, y Alfredo logró conseguir ubicarse en un hotel dentro de la zona de ahí de Parque Patricios, por esto mismo, por sus nietos, por los chicos que tiene a cargo, y su preocupación es que los nietos puedan terminar el año escolar. Así que bueno, vamos a seguir acompañando a Alfredo, no solamente por el tema este, sino también por toda la historia y la lucha que tiene él a partir del asesinato de su hija, la China Cuellar, asesinada en Ezeiza. Bueno, nos estamos yendo. Ay, ahí aparecieron algunos compañeros. Che, ¿no se van a dormir? ¿Ustedes no tienen casa? No, no andan dando vueltas todavía tan tardecita. Bueno, nos despedimos. Lumira, gracias por la operación. Ahí a los compañeros un abrazo. Y nosotros nos encontramos el jueves que viene en esto que llamamos Cazadoras de Soncera. Apagá la tele y prende la radio de tu barrio. Chau.